pues tenemos habitaciones desde 43 mil hasta 150 mil pesos. Las de 150 mil son suites con... Las de 150 mil son suites con... Las de 150 mil son suites con jacuzzi, sauna o turco. Tenemos... Las de 150 mil son suites con jacuzzi, sauna o turco.